Che, boludo, ¿te acordás de esas charlas de café que teníamos en la facu? Sí, mientras leíamos a Foucault y nos hacíamos los intelectuales. Bueno, hoy vamos a tener una de esas, pero sobre conservas, ¿viste? Conservas No argentinas. me digas, en serio, esas que hacía la abuela. Exacto. Resulta que el INTA, ese genio de la lámpara culinaria, publicó un manual en 2018 lleno de recetas caseras. Pará, o sea que podemos decirle chao a un dulce de leche envasado y hacer el nuestro. Obvio, boludo. Pero ojo, antes de ponernos el delantal, el manual nos da una clase magistral sobre higiene. Parece que esos bichitos microscópicos, esos que ni con microscopio vemos, son re jodidos para las conservas. Sí, esos son bravos. ¿Y qué dicen? Hay que usar barbijo y guantes. Casi, casi. Hablan de nivel laboratorio. Delantal, coffee out, utensilios impecables. Hasta recomiendan limpiar las ollas con alcohol. ¡Epa! Me están dando ganas de esterilizar hasta el mate. Che, pero tan complicado es. No alcanza con lavarse las manos con jabón. Lavarse las manos es como la base, pero acá la cosa va en serio. Una buena conserva es como una obra de arte, ¿entendés? No podemos dejar que la arruinen unos microbios invasores. Tienes razón. Y hablando de arte, ¿qué onda con la magia de las conservas? ¿Cómo se hace esa alquimia? Bueno, el manual explica que todo gira en torno a la evaporación y el azúcar. Dos cosas simples, pero que juntas hacen maravillas. A ver. Explícame eso como si le estuvieras hablando a un pibe de primer año. Imagínate que la fruta está bailando un tango con el fuego lento. Ese calorcito le va robando el agua a la fruta, despacito, tranqui. Y mientras tanto el azúcar, además de endulzar, actúa como un escudo protector contra las bacterias. O sea que el azúcar es como el patobica de la mermelada, deja entrar solo a los buenos sabores. Ya, exactamente. Y a medida que el agua se evapora, el azúcar se concentra, creando una barrera infranqueable para las bacterias. Claro, es como decirles, rajen de acá, esto es territorio dulce y solo para invitados especiales. Tal cual. El manual dice que cuando la concentración de azúcar llega al 65%, chau bacterias. Mira vos. ¿Y qué más? ¿Algún otro ingrediente secreto? Acá hay algo que me llamó la atención. Soda cáustica y cal. ¿No son un poco fuertes esos ingredientes? ¿En serio? ¿Para qué se usan? La soda cáustica es la reina para pelar duraznos rapidísimo. Y la cal, bueno, digamos que es la entrenadora personal de las frutas. Las endurece para que no se desarmen en el almíbar. ¡Qué locura! Nunca se me hubiera ocurrido usar eso en la cocina. Y es seguro. El manual explica cómo usarlos de forma segura, pero hay que seguir las instrucciones al pie de la letra, como si estuvieras desarmando una bomba. Mejor no me arriesgo. Sí. Y ya que hablemos de recetas, ¿qué delicias argentinas nos propone este manual del INTA? Espero que haya algo más que la típica mermelada de naranja. Prepárate para babear. Acá hay para todos los gustos. Desde la clásica mermelada de pomelos hasta la exótica mermelada de mburucuyá. ¡Para! ¡Para! Burukuya, esa no es la fruta de la pasión. La misma. Y te digo que la mermelada queda increíble. Un saborcito ácido y dulce que te explota la boca. Suena interesante. Y contame alguna otra joyita. También hay recetas para jalea de rosas que suena re elegante, y jarabe de rosella que me hace acordar a la abuela. Imagínate la cara de tus amigos cuando les ofrezcas estas delicias. Me encanta la idea de sorprender con sabores nuevos. Che, pero a ver, volviendo a las mermeladas. ¿Algún consejito para que no me queden como un engrudo? Claro. Acuérdate que algunas frutas tienen más pectina que otras. Esa sustancia mágica es la responsable de la textura de la mermelada. Pectina, ¿y eso qué es? Se compra en la farmacia. Caja, no, tranquilo. La pectina es una fibra natural que está en las frutas y les da esa textura gelatinosa a las mermeladas. Por ejemplo, los higos y las manzanas tienen mucha pectina, mientras que las frutillas y las uvas tienen menos. Ah, ya entiendo. O sea, si quiero una mermelada bien firme, tipo ladrillo, tengo que usar frutas con mucha pectina. Y si la fruta tiene poca, chao mermelada. No, para nada. El manual, como buen maestro, nos da un salvavidas. Si la fruta tiene poca pectina, podemos agregarle un poco de puré de manzana o membrillo. Un truco de la abuela que nunca falla. Mira vos, este manual es una caja de sorpresas. Y si la mermelada me queda muy líquida, es un pecado capital. Bueno, puede ser que le haya faltado acidez o pectina, o tal vez te dormiste en la cocción y se te fue la mano. Hay que estar atentos, como un cirujano. Tienes razón, es todo un arte esto de las conservas. Y hablando de arte, ¿qué me decís de los dulces? Esos que te dejan pegado al tenedor. ¿A quién no? Acá tienes opciones para todos los gustos. El dulce de mamón es un clásico, bien argentino. Y el dulce de durazno, o sea, ni hablar. Es como un viaje de ida a la felicidad. Y hay que pelarlos sí o sí, porque confieso que soy un poco vago para eso. El manual recomienda pelarlos para que queden más suavecitos. Pero si te gusta con piel, dale para adelante. Lo importante es disfrutar. Esa es la actitud. Y contame algún consejito para el dulce de zapallo, porque a veces me queda un poco soso. Claro, un toque de vainilla le da un aroma increíble. Y si quieres que los trozos queden bien firmes, Puedes usar un poco de cal, esa entrenadora personal de las frutas que te mencioné antes. Genial. Me estás dando unas ganas de ponerme a cocinar ya mismo. Pero antes de que me vaya corriendo a la cocina, contame. ¿Hay algún dulce que sea particularmente difícil de hacer? Digamos, nivel experto. El dulce de quinotes pues es un poco complicado porque hay que sacarle la amargura a la cáscara. Es como domar a una fiera salvaje. Pero con paciencia se puede lograr. Y el resultado vale la pena, te lo aseguro. Nos estás dando una intriga terrible. Viste, todo lo que aprendimos ya. Y eso que recién estamos empezando a explorar este manual. Sí, señor. Este manual es una caja de Pandora de sabores argentinos. Una verdadera joya para los amantes de la cocina casera. Y hablando de desafíos culinarios, ¿qué te parece si nos metemos en el mundo de las jaleas, jugos y jarabes? Este manual de Linta tiene para rato, ¿eh? Dale, me aprendo. La última vez nos quedamos con la boca hecha agua, hablando de esos dulces. Pero contame, ¿qué onda con las jaleas? Son tan complicadas como parecen. Mira, la jalea no es más que un tango entre la fruta y la pectina. ¿Te acordás de la arquitecta de la consistencia? Bueno, para que una jalea tenga esa textura temblorosa, la fruta tiene que ser rica en pectina. Como las naranjas, los membrillos, las manzanas. Claro, si no queda más líquida, ¿no? Como un jugo con ínfulas de jalea. Y si la fruta no tiene mucha pectina, chau jalea. No, para nada. Acá el manual de Linta nos tira una soga. Si la fruta está medio flojita de pectina, le podemos agregar un refuerzo de pectina de otras frutas. La de manzana o membrillo funciona de maravillas. Es como ponerle un corsé a la jalea para que quede bien firme. Miramos. El Inta siempre pensando en los cocineros amateur. O sea que podemos hacer jaleas de casi cualquier fruta con un poco de ayuda. Y contame, ¿qué onda con los jugos? Algo en especial que tengamos que saber. Con los jugos la clave está en la materia prima. Usar frutas frescas, bien maduras, es como arrancar con el pie derecho. Y para que duren más tiempo que un romance de verano, la esterilización es fundamental. Es como ponerle un candado a la frescura. ¡Ojo con eso! No queremos que nos exploten los frascos en la alacena y terminemos con una cena de película de terror. ¿Y qué hay de los jarabes? Son difíciles de hacer porque a mí me da la sensación de que son cosas de expertos. Nada que ver. Hacer un jarabe casero es más fácil que preparar mate. Básicamente es mezclar jugo de fruta con azúcar y hervirlo unos minutos. Después se filtra y se esteriliza, como si fuera una operación a corazón abierto. Más fácil. Imposible. O sea que podemos hacer jarabes de cualquier fruta que se nos ocurra. Sí. Un jarabe de frutilla para los panqueques, un jarabe de naranja para el mate. Las posibilidades son infinitas. Exactamente. Y hablando de posibilidades infinitas, ¿te acordás que mencionamos las frutas al natural? Esas que parecen recién salidas del árbol, pero tienen su truquito. Sí, claro. Me intriga saber cómo se preparan. ¿Hay que cocinarlas o algo así? Porque la idea es que queden lo más natural posible, ¿no? Mira, el proceso es un poco más elaborado de lo que parece. Primero hay que seleccionar las frutas más lindas, las estrellas del jardín, bien firmes y en su punto justo de madurez. Después se lavan, se pelan si es necesario, se cortan en trozos o se dejan enteras, depende del estilo que le quieras dar. Y después, directo al frasco. Así nomás. No, no, tan rápido. Antes de mandarlas al spa del frasco, hay que blanquearlas o escaldarlas. Es como darles un chapuzón en agua hirviendo por unos minutos. Esto ayuda a conservar el color y la textura como si hubieran ido a un centro de estética. Ah, mira. Es como un tratamiento de belleza para las frutas. Y después de este mimo, ¿qué sigue? Ahí sí, las mimadas van directo al frasco, pero no a cualquier frasco, ¿eh? Tienen que ser frascos esterilizados, como si fueran un quirófano. Y se cubren con almíbar, esa mezcla mágica de agua y azúcar que nos van a tener felices por mucho tiempo. Y el almíbar tiene que ser siempre igual. ¿O podemos jugar con las proporciones? Claro que podemos jugar. La proporción de agua y azúcar varía según la fruta y el dulzor que se quiera lograr. Es como crear una melodía con diferentes notas. O sea que podemos crear diferentes tipos de almíbar, como si fueran perfumes personalizados para las frutas. ¿Y qué pasa con la esterilización? Es la misma que para los jugos y jarabes. Sí, la técnica es similar. Se colocan los frascos cerrados en una olla con agua y se hierven por un tiempo determinado. El tiempo depende del tamaño del frasco y del tipo de fruta. Es como una sauna para frascos. Entendido. Y una vez que los frascos están esterilizados, ya están listos para disfrutar. ¿No hay que hacer algún ritual especial? Listos para la acción. Se dejan enfriar y se guardan en un lugar fresco y oscuro como si fueran vampiros. Y a disfrutar de las frutas al natural durante todo el año como si fuera un viaje en el tiempo. ¡Qué genial! Este manual nos está dando un montón de herramientas para convertirnos en expertos en conservas. Ya me veo con mi delantal, mis frascos esterilizados y mi manual de Linta, listo para conquistar el mundo de las conservas. Sí, señor. Y no nos olvidemos de los licores, esos que nos esperan con los brazos abiertos para deleitarnos con sus sabores irresistibles. Che, me siento como un Indiana Jones de la cocina después de haber desmenuzado este manual de Lienta. ¿Quién diría que las conservas tenían tanta tela para cortar? Y todavía nos quedan algunos tesoros por descubrir, ¿eh? Lista para la última aventura. Hoy nos metemos en el mundo de los vinos y los pickles. Dale, contame. Siempre me intrigó eso de hacer vino casero. Es como un sueño hippie que nunca pude cumplir. Bueno, prepárate para descorchar la sabiduría de Inta. Resulta que acá el protagonista es el pomelo. Sí, escuchaste bien, pomelo. El manual nos enseña a hacer vino de pomelo. Dulce, semidulce, colado hasta Oporto. ¿En serio? Vino de pomelo. Eso no es como ponerle dulce de leche a la pizza. Una herejía total. No seas exagerado, chico. El vino de pomelo es una tradición argentina, viene desde la época de los colonos. Y te aseguro que, si se hace bien, es una bebida buenísima. Bueno, me dejaste picado. Contame, ¿cómo se hace? Exprimimos el pomelo y lo dejamos fermentar en la bañera. No, no es tan rústico el proceso. Aunque le gusta la imagen, ¿eh? El proceso es parecido al de otros vinos, solo que en vez de uvas, usamos pomelo. Claro, que controlar la fermentación, las levaduras, todo eso. ¿Y qué onda con los conservantes? ¿Se usan en los vinos caseros? Buena pregunta. El manual menciona conservantes químicos para el jugo de pomelo, pero en los vinos no dice nada. Supongo que depende de la receta y de cuánto quieres que dure. Claro, si es para tomar en el momento, capaz no hace falta tanta química. Pero si queremos que dure años como un buen Malbec, ahí sí convendría. ¿Y cuánto dura un vino casero? Años como los comprados. Esa pregunta mejor se la haces a un enólogo. La duración depende de muchos factores. La calidad del jugo, la temperatura, el tipo de vino. Si querés hacerlo bien, mejor consulta con un experto. Buen consejo. Siempre es bueno aprender de los que saben. Y ahora sí, vamos a los picles. Esos encurtidos que son como el yin y el yang de la comida. Ácidos, pero adictivos. A la orden. El manual del INTA trae un montón de recetas para hacer pickles caseros que harían babear a cualquier fanático de los sabores fuertes. Remolachas, cebollas, pepinos, zapallitos, coliflor, hasta ajíes. Una fiesta de sabores ácidos. Contame, ¿cuál es el secreto para que queden bien crocantes? ¿Hay que usar algún ingrediente mágico? El secreto está en la salmuera, esa mezcla de agua, sal y vinagre que es como la fuente de la juventud para las verduras. La proporción de cada cosa varía según la receta, pero el vinagre es el rey. El que les da ese toque ácido y crocante que tanto nos gusta. Es como si el vinagre les diera un baño rejuvenecedor a las verduras. Sí. Y hablando de rejuvenecimiento, ¿cuánto duran los pickles caseros? Meses. Años. Si se esterilizan bien, pueden durar hasta 2 años. Pero ojo, el manual dice que con el tiempo la luz les puede jugar una mala pasada, los oscurece y ablanda. Claro, como todo en la vida, nada es para siempre. Pero bueno, 2 años es bastante tiempo para disfrutar de unos ricos pickles caseros. Y bueno, ya llegamos al final de nuestro viaje culinario. ¿Qué les decimos a nuestros oyentes para cerrar con broche de oro? Yo les diría que se animen a experimentar, a meter mano en la masa y crear sus propias versiones de estas recetas. Que no le tengan miedo al fracaso, porque hasta los errores en la cocina pueden ser deliciosos. Muy bien dicho. Y ya que estamos con espíritu aventurero, ¿se te ocurre alguna receta loca que no está en el manual, pero que podría funcionar? A lo mejor inventamos el próximo hit culinario argentino. Hasta la próxima. Chau, chau.